Muy buenas noches, noches de miércoles, por lo menos en este momento, ¿no? Así, cuando aquellos que escuchan este programa en diferido decidan hacerlo en algún momento de su vida, será la noche que, o la tarde, o el día que ellos quieran. Programa 516 de Presión Escuchar, ¿cómo le va? Julián Ellensbike, bienvenido a la Argentina. Gracias, Leonardo Acevedo, ando muy bien, muy bien. Saludos a todos los que... ¿Tiene que saludar a algún docente sobornado? Sí, sí, sí. Hágalo ahora. Don Pablo Alabarces. Ah, fue docente mío también. Mire este qué chico que es el mundo, ¿eh? Uno de los mejores docentes que tuve en mi corta y frustrada carrera universitaria. Y también fue docente de Guadalupe Fernández. Mire este, ¿qué lo tiró? Todos... A ver, si este programa sale mal, es culpa de Alabarces. Claro que sí. Si este programa sale bien, es mérito nuestro. Claro, claro que sí, sí, señor. Uno de los más grandes insultadores de la Academia Argentina. Pero con criterio, señor Alabarces. Así que saludos a él y a todos los compañeritos que han caído en cumplimiento del deber y a los que han aprobado como yo. Vamos, viva Perón. Esto lo digo sobre todo para mi Bobe, que debe estar escuchando. Bobe, me saqué un 7. Vamos, todavía. No salvé al rock, ¿no? Sí salvé a la cultura popular y masiva. Está bien. Que está es bien. Menos importante que el rock. Sí, bueno, pero en cierto modo engloba al rock. En el mejor de los casos, ¿no? ¿Alguno salvó al rock? No, creo sabe que estamos que yo no... en medio de un interregno. ¿A qué me refiero? A que no solo no hemos salvado al rock, sino que no hay ninguna escena. ¿En medio de un interregno? ¿No es un énfasis innecesario? Decir estamos en un interregno no es ya lo suficientemente preciso. No, porque un interregno tiene un inicio, sí, tiene un desarrollo y tiene un fin. Nosotros estamos en el desarrollo, en el medio del interregno. Está bien. Ya lo comenzamos. Ahora estamos en el momento en que las cosas suceden en el interregno, que es nunca. Ah. Y luego será el final. ¿Por qué digo esto? Porque la escena indie ya se estableció, por lo tanto, ha muerto. Y todavía no emergió nada nuevo. Digo, no digo que no exista, digo que todavía nadie le puso nombre. Alguno ya intentó, hoy por ejemplo en La Nación Espectáculos, hablan del rock y folclore, hablan de nuestros amigos de Chúcaro, gente que ha hecho una OE-Session. Sí, señor. También aparece Semilla, otros que han pasado por Operación Escuchar. También aparecen los hermanos Butaca. Andá. ¿Como rock y folclore? No, como... Ah. Algo así, el título no lo recuerdo del todo precisamente, pero decía algo así como los tangos de Peter Capusotto, una cosa así, jugando un poquito con este... No está ese mal. Estilo. Sí, es verdad, es está una asociación bastante, bastante directa. Pero tampoco es, digo, tan novedoso lo del rock y el folclore, pero como escena establecida puede ser que sea lo emergente. Ya la palabra emergente creo que se ha establecido, por lo tanto, ha muerto. Bueno, se ha oficializado por lo menos hace poquito un festival o un ciclo de recitales organizado por el gobierno de la ciudad, tenía ese nombre, Ciudad Emergente, así que sería momento de ir usando otras palabras, quizás. Tenemos que aguzar los sentidos y sobre todo la inventiva y crear... inflar otra escena. De todas maneras... La escena que inflamos, que colaboramos para inflar, ya se estableció. Así es. De todas maneras, esa mezcla entre folclore y sonidos más actuales tiene que ver con lo que pasó hace un ratito en esta radio y tiene que ver con lo que va a pasar en un ratito también, en cierto modo. Mira, lo que viene. ¿Podemos hablar de la patagonización del rock? También se podría hablar de la patagonización del rock, sí, sí, cómo no. Bueno, hay una patagonización que abarca no solo el rock en la Argentina, digamos. Es una corriente que ha llegado a otros sectores. El rock con K. Claro, con K final, como corresponde, sí, sí. Lo escucharon acá primero. Cuando en 6 meses se haga un festival rock con K, con todos grupos patagónicos, nosotros diremos, eso ya es viejo, sí, ya está muerto. Esto ya está visto. ¿Estuvo salvando el rock este fin de semana? No, dijo que no. Para nada, no. Yo tampoco, no. Maximiliano Romero con su marcapasos al hombro tampoco. Qué cosa Romero, es un muchacho joven y ya teniendo... Tiene ritmo. Sí, sí, es el beatbox humano realmente. Qué cosa rara, Si algún oyente salvó al rock y nos quiere decir que nos estamos perdiendo una escena maravillosa, por favor que se comunique. Mientras tanto, nosotros salvamos al rock, pero en forma de disco. Así es. Y este tema que va a sonar como apertura del programa 516 de Operación Escuchar es un tema del Festival de los Viajes, una banda que nos acercó en su momento su material. Pero este tema está incluido en un EP virtual. ¿Sabe ahí que está, hay? Ahí está. Podría ser eso parte de una nueva escena. Una escena virtual, claro. La escena de rock espacial, volador virtual. Está la gente de Mamushka Dogs peleándose hace rato ya por esta escena, pero todavía no tuvo el estallido. Claro. Podría ser lo próximo a estallar. Justamente este EP virtual está editado a través del sello Mamushka Dogs Records, sello amigo de la casa. Se llama El Andante, el sello, el disco del EP virtual. Y el tema se llama El Bautismo, la banda Festival de los Viajes. ¿Cuánto hace que no escuchase música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. ...486-40489... ...486-610-95... son dos teléfonos, casualmente los teléfonos que están del otro lado del vidrio en la oficina de producción, o mejor dicho en la cabina de operación técnica, que hace las veces de oficina de producción también. Teléfonos que sirven estos para ganarse entradas para la Compass del viernes. Fiesta en la que tocarán artistas de grueso calibre. También buenos. Sí. No sabemos quiénes van a tocar el viernes, como casi todos los miércoles sucede. Nosotros ignoramos por completo quiénes serán de la partida el viernes en la fiesta Compa Fonorada, pero tenemos entradas igual. Aquellos que quieran hacerse de un par... ¿Puedo hacer un combo? Dele, dele. Porque dejaron dos discos de Superjet. Uno... Pero hay uno que ya está adjudicado. Está adjudicado. Ajá. Quédese tranquila, la oyente que envió el mail, ya nos contactaremos con usted. La oyente Please Enjoy. Esa misma, asidua visitante del Fotolog. Sí. fotolog.com/música en la radio. Bueno, ella ya tiene un disco, pero tenemos otro para regalar, así que también. Esta vez por teléfono, llamen que se lo llevan. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Uno y uno o el combo? El que llama se lleva todo. No, el que llama pida, digamos, sea mesurado a la hora de pedir. Si usted quiere ir a la compa, si quiere el disco Superjet, está bien. Va a tener un sapo en la barriga. Claro. Fíjese. Si es que se morfa el disco. Claro, fíjese. Llame por las entradas, llame por el disco, y si no, haga llamar a un amigo y que pida el disco y usted las entradas, y así. O puede simular ser otra persona, claro. Pone una voz de mujer, incluso si es hombre. No sé si le vamos a creer, pero que vamos a pasar un buen rato seguro. Seguramente. 4864-0489, 4866-1095. Ahí están los teléfonos de FM La Tribu. Los teléfonos de las otras radios en las que salimos al aire no lo sabemos, pero de todas maneras tampoco servirían a la hora de los sorteos estos que hacemos de resolución inmediata. Pero pueden enviar a los oyentes de todas las radios mails a operacionescuchar@hotmail.com, que es también nuestro messenger. Así es. Y aquellos que no escuchan el programa a través de esas radios pueden hacerlo a través de operacionescuchar.com.ar, donde subimos habitualmente, o mejor dicho, cada vez que termina este programa, el programa del día. Lambari 873, así seguimos con más y más y más información. A esa dirección enviaron sus discos las siguientes bandas a las que les interesa el rock independiente. Sacomán, el superhéroe elegante podría ser, ¿no? Sacomán. Guillermo Sacomán. No, abandonó el periodismo, escritura y se dedicó. No, no es el escritor Guillermo Sacomán, sino que es Sacomán. Banda que editó un disco con forma de cassette. Mire, o por lo menos la tapa tiene forma de cassette. Se llama Canciones para Olvidar. Un disco con 6 canciones. Son 1, 2, 3, 4, 5 los integrantes de Sacomán. Y nos han enviado su disco que seguramente sonará. Nos han enviado 2 discos, así sí, que sí. Seguramente sonará en breve. Lindo diseño el de Sacomán. Un antiguo cassette. Vuelve el cassette. Vuelve, ya ¿no? Hay algún grupo que dijo que va a sacar su próxima placa en cassette. Es Placard. Placard dice que va a sacar un disco. Va a sacar un disco en cassette. Qué grosos. Qué raro abrir un sobre y encontrarse con esta señor. Imagen, esta imagen es muy fuerte. Exceso de placer. Se llama. Sí. Sí, dice sobre el pecho de un hombre que. Me has acordado del video ese de Babasónicos, ¿se acuerda? Que tenía 2 versiones, una versión masculina y una versión femenina. Justo nos tocó la versión masculina a nosotros, ¿qué va a hacer? Tiene un exceso de placer. Sí. Es más que gráfico. Pero parece que en cualquier momento descarga, ¿eh? O acaba de descargar o está en el mismo acto, momento. Están sí. Gerundeando. Gonzalo Carovillano. Sí, Carovillano. A quien Carovillano. Saludamos. Sí, sí, sí. Le estrechamos nuestra a la diestra, sí, señor. Exceso de placer trae un cover, mejor no hablar de ciertas cosas, de Sumo. Ah, mire usted qué interesante. Y aparte otros 9 temas de, creo, facturación propia. Veremos de qué se trata esto de Gonzalo Carovillano. Ya la tapa nos ha llamado la atención. Sí, señor. Solución Prima, Del Cielo al Suelo, también es una banda que nos ha enviado su producción con una bonita gacetilla. A ver, espere un momento. Bueno, ya sonará, seguramente sonará. Tocaron en el Quilmes Rock, parece, en el Bombardeo del Demo. Fecha compartida. Ya son famosos, ¿no? Sí, son famosos. Es una fórmula infalible para llegar a las masas, sí, para sí. empezar Prendense a ganar dinero. En cuanto concurso ande suelto por ahí. Háganlo porque todas las bandas que llenan estadios hoy pasaron por concursos de demos y esas cosas tan útiles para la música. Así es. Superfluo ha enviado su disco con una gacetilla, pero incurrieron en un error, y es enviar el disco a nombre de Maximiliano Romero, algo que no deben hacer. ¿Maximiliano cuánto? Maximiliano Romero. No. A quien no conocemos. Deben enviar sus discos en un sobre a nombre de Operación Escuchar. Eso, y esto es en serio, porque si no se pierden, porque hay gente que no conoce a Maximiliano Romero, como nosotros, por ejemplo. O gente que dice ser Maximiliano Romero con tal de llevarse un disco, por ejemplo, el de Superfluo. Así es. Y ya han pasado, pasó un par de veces que gente nos pregunta si hemos recibido su material y no lo recibimos, seguramente porque lo mandan a nombre de Maximiliano Romero y no a nombre de Operación Escuchar, como corresponde. Superfluo, entonces, ha enviado su material, su disco y su pin. Yo ya ni pregunto, pero por las dudas. Por costumbre, ¿soborno? No. ¿Ninguno? A ver, espere que yo tengo acá. Sobre amplio, ¿eh? Podrían haber incluido un soborno. No, no tienen excusa de que no había lugar para el disco, el pin y el soborno, pero no. Sin embargo, solo incluyeron un soborno, una expresión de deseo. Un disco y un pin, nada más. Bueno, pin podría ser tomado como un soborno. ¿Este sobre más chiquito? No, tampoco. No, pero ni siquiera una... A ver, este sí, ¿eh? Ah, no. Falsa alarma. ¿Qué va a ser? En cualquier momento... Uno que tampoco nos sobornó, pero que pese a todo sonara, es Polainas. Polainas. Con P. Uh-huh. Y tiene también una cuestión voladora. Me parece que hemos encontrado. Mira, hablábamos de saco man al principio, sí. Y hacíamos referencia a la elegancia de quien luce un saco. Y en su momento, allá por los primeros años del siglo XX, usar polainas era un signo de elegancia también. ¿Qué es bien una polaina? Una polaina es como una especie de accesorio a la botamanga del pantalón, que cubría, digamos, la parte del empeine del zapato y subía un poquito cubriendo los tobillos. Es, a ver, como... Ahora, por ejemplo, es lo que usan las chicas que hacen este danza o alguna de esas cosas, pero es una polaina más moderna en lana. Ah, como la que usaban las chicas de fama. Como la que usaban las chicas de fama, sí. ¿Cómo dice Guadalupe? Como una media sin pie es ahora una polaina, pero en su origen una polaina era una prenda un poco más sofisticada. Me quedo con esa definición. Una media sin pie, sí, está perfecto. Está perfecto. Para nombre de disco, da. Una media sin pie. Está bien, regístrelo. Polaina, uh-huh. Decía que seguíamos voladores, ¿por qué? Porque cuenta la historia Polaina de una ruptura amorosa que, uh-huh. Bueno, es de alguna manera remediada. Ah, mire usted. Mediante el viaje mental. Ah. Para no sufrir con los males terrenos, el narrador opta por navegar dentro de sí mismo. Ajá. El tema se llama el 22. Mire usted que bueno, esto hay que hacer mención, discúlpeme. ¿Cómo seguir el programa? ¿Cómo cambia? Claro, uno pensaba que era una cosa... Volvemos, discúlpeme que lo interrumpa con lo de polainas, pero sí. Esto hay que decirlo. Exceso de placer de Gonzalo Caro Villano, que en su tapa muestra a un muchacho así en éxtasis. En realidad, el éxtasis lo produce la música. Está ejecutando un instrumento, está ejecutando su piano, su teclado, por lo menos. Y o eso sea, es lo que los produce. Los malpensados somos nosotros. Sí, claro que sí. Pero qué bien, ¿eh? Qué bien. Bueno, lindo arte de tapa el de Gonzalo Caro Villano. Sobre todo lindo arte de contratapa. Uh-huh. No, esto es retiración de tapa. Bueno, eso. Es muy decente, sobre todo. Es el programa del gremio de los gráficos. No, les juro que no. El 22. Polaina, sé lo que suena. Thank you. que sonaba hasta hace segundos era Winos, una banda que también nos envió su material a Lambaré 873. Winos como la banda de Keith Richards. Como los Expensive Winos de Keith Richards, pero estos son los Winos nada más. myspace.com/winosmusica, Winos va con W, música todo junto. Pluralium.com/winos también. El tema se llama Mágico y es un tema incluido en un EP, suponemos nosotros que se llamará esto. Una producción independiente de nueve temas que nos han enviado. Es una banda de Zárate, banda de la provincia de Buenos Aires. Y tiene... ¿Capital de qué? No, capital del puente, no sé, transparanaense será, no sé. Nosotros íbamos con la de la sandía. En algún momento lo vamos a pegar. Era el melón por el ajo. ¿Se acuerda que habíamos confundido Médanos con la capital nacional del ajo? Mejor dicho, con la capital nacional del melón y era en realidad la capital nacional del ajo. Cuando todo el mundo sabe que Zárate es la capital del nacional melón. Nacional del melón, claro que sí. Aquellos que estén pensando que este es el peor programa que hemos hecho en nuestra vida, no se preocupen que después de la tanda viene Lisandro Aristimuño para arreglar las cosas. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos, mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido, que el parlante era el eslabón débil. Apagala. Menos silencio. ¡La tribu! Che, loco, subime el retorno, porque si no la viola no garpa. Necesito que hay groove. Podés entender lo que te pide el músico, pero ¿sabés resolverlo? Inartec. Grabación, mezcla y mastering. Pro Tools. Sonido en vivo. Producción musical. Inartec.com.ar 4788-4510 Inartec. Eso, ahora sí hay grupo. Escuela de Sonido y Producción Musical. ¿Qué hay detrás, noche? FMP3. Ahí te lo doy gordito. La tribu hostea su sitio en elserver.com. Centro Cultural de la Cooperación. Avenida Corrientes, 1543. Agenda. Centrocultural.coop. Cine, Colegiales, Asamblea Popular. Buenos Aires, diciembre de 2001. En el barrio de Colegiales surge una asamblea donde vecinos que durante años no sabían de la existencia del otro comienzan a conocerse. Todos los jueves, 19 y 21 horas, Sala Raúl González Tuñón. Localidades, 8 pesos. Lunes a viernes, 9 a 12. Zulú 930. Conecta o revienta. Rebel Music desde Barcelona. Intentando arrugar la mirada al recordar mi tormenta que pasaron, mi tormenta que vendrán. Zulú 930. Conecta o revienta. Por el cielo ya se va la tempestad que me dejó ayer. En todas las disquerías, edita Sono América. Revoluciones Net Design. Comunicación e informática. Diseño gráfico y web. Publicidad. Networking. Servicio técnico en computación. Un plan completo en comunicación institucional interna y externa para tu empresa. Conéctese a www.revolucionesnet.com.ar. Revoluciones Net Design. Tangallo 146, Temperley, 4392-0543. La tribu 88.7. La tribu www.fmlatribu.com. Prohibido escuchar La tribu. Operación Escuchar. música en la radio. Los últimos estrenos de la semana, allá cuando formábamos parte de la grilla de FM Faro y transmitíamos nuestro programa todos los días, es decir, que podíamos escuchar casi un disco entero, fue este 39 grados de Lisandro Aristimuño. Y en un esfuerzo de producción hemos logrado que Lisandro Aristimuño, en realidad el esfuerzo fue cerrar con llave la puerta de Lambaré 873 y no permitirle la salida a Lisandro, que está aquí en el estudio de FM La Tribu. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Cómo andas? Bien. ¿Llegaste bien? Sí. Bueno, un camino bastante largo, pero... Hay que decir para los oyentes que escuchan por las radios que no son La Tribu, uh-huh, ¿viste? FM de Rock, Radio Universidad, unaradio.com.ar y Zona Indie, que Lisandro Aristimuño tiene un programa en La Tribu que está justo antes de Operación Escuchar. Así es, ese asunto suena raro. Va todos los miércoles de 22 a 24. Dos horitas. Y siempre también con músicos invitados. Hoy el caso de Gabo Ferro. Hoy estuvo Gabo, sí. Semana pasada estuvo Dacal, si mal no recuerdo. Sí, Kevin Johansen. Antes Dacal, sí. Antes Liliana Herrero. Fito, Moyo, uh-huh, Vira Ben, Pablo Pandolfo. Bueno, varios. Unos cuantos. Sí. ¿Y te das el gusto de tocar por lo menos algún tema con ellos? Eso me encanta. Me encanta. Digámoslo de una vez, la excusa de hacer un programa de radio era esa, ¿no? Era esa. darte el gustito de... Yo antes de ser, o sea, de ser músico, soy un admirador de la música y de los músicos. Uh-huh. ¿Y antes habías hecho radio? No, nunca. ¿Es tu primera experiencia en radio? Sí, la primera vez y... Nada, estoy feliz por el equipo de gente que tengo, ¿no? Uh-huh. Estoy laburando, la verdad que somos amigos. Y un poco con Gastón y el Chino, la idea era esta, ¿no? De compartir o poner música por ahí que no la ponen en las radios que lamentablemente tienen ya todo como un listado de, de música. Sí, y de, no es como un listado, es un listado, directamente. Exactamente. Sí, sí. De música, bueno, que tienen que pasar sí o sí porque las multinacionales pagan para que eso ocurra, ¿no? Uh-huh. Y para promocionar a su artista de turno. Es así. Bueno, entonces, ya la radio, La Tribu, es una radio que a mí me fascina en todo sentido, ideológicamente y humanamente. Y bueno, tener el programa acá era como, nada, como que todo calzaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí estamos. Ya hoy fue el programa número 21 y vamos a seguir. Así es. Todo. Antes estabas en otro horario. Porque... Sí, estaba los jueves y bueno, por una cuestión de que como yo hago conciertos y casi siempre... Hay que salir el jueves. Claro, intento, exacto. Y sobre todo porque también tengo como la intención de abrir el país, ¿no? Y de no, que todo no ocurra acá. Bien. Entonces intento salir a tocar a mucho afuera y a girar mucho por el interior del país. Y casi siempre tenía que salir los jueves por los viajes largos en colectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces salíamos los jueves y llegamos el viernes del show a la mañana con la banda o solo, ¿no? Y nunca podía estar en el programa y siempre viste la llamada telefónica desde tal lugar y yo, hola, quiero estar ahí, o sea, desde el colectivo, ¿no? Hace un ratito hablábamos de la gran cantidad, digo, no son miles, pero son unos cuantos de músicos patagónicos que han llegado a Buenos Aires. Te iba a preguntar si estabas en contacto con ellos, si se conocen. Suele pasar, digo, con los estudiantes, por ejemplo, que están en contacto, hay peñas. Y, por ejemplo, con algunos músicos de Tucumán que conocemos, sí están en contacto. O los músicos de Santa Fe, como Chúcaro y Bayugar y los muchachos de Toponauta. ¿Con los patagónicos pasa algo de eso o cada uno hace la suya? Sabés que no conozco a muchos, en realidad. Me estoy así ahora sorprendiendo y alegrando, sobre todo. Conozco, bueno, a unos amigos que se llama La Esponjosa, una banda que se llama La Esponjosa. Que Manuel Espinosa, sí, claro. Gran talento. Uh-huh. El Manu, que bueno, tenía su banda Nación Evasora en su momento, y bueno, fue... como mi banda de la adolescencia también. ¿Vos viste a Nación Evasora? Sí, estuve ahí en varios... Porque fue como una especie de leyenda del sur, ¿no? Sí, participé en varios discos de ellos también y... Si pueden conseguir Hacían Rock, consíganlo porque es un discazo. Hacían Rock incluso está producido por Pablo Pandolfo. Claro. Es un disco muy lindo. Bueno, ahí por ejemplo también grabó mi guitarrista Carly, que fue parte de Nación Evasora de la última formación. Fue como mutando las formaciones de esa banda. Pero bueno, Manu Espinosa siempre estuvo y fue como el líder. Claro. Si se puede, bueno, ahora ya se llaman La Esponjosa, directamente. Sí. Ya se han tomado la identidad de banda y están próximos a sacar su disco, tengo entendido. Sí, sí. Estuvimos en realidad, hablando un ratito. Sí, a mí me encanta lo que está haciendo Manu y es que bueno, que vende sus discos, también ya está vendiendo como sus discos ya grabados por él y hechos por él. Digo, creo que ya lo editó, ¿entendés? Es una manera de editarlo. Y sé que también está tocando en una esquina de ahí de su casa, en Warne. Sí, todos los martes. Todos los martes de la mañana, sale a la calle con su banda a tocar. Digo, es muy interesante. También estaba haciendo como un ciclo ahí que se llama Los Martes Cantados en un bar, que creo que ahora está por terminar. Pero bueno, que también recomiendo porque va mucha gente alucinante ahí a tocar. Y bueno, es un espacio más, ¿no? Donde haya cantautores y gente que quiere mostrar sus canciones. Bien. Hablábamos recién de los viajes en micro y estás, digamos, con una pata en el micro prácticamente, porque te vas este viernes a tocar Azul. Exactamente. Y esto es un lugar que se llama Pernoy, no sabemos la dirección, pero bueno, debe ser, para la gente de Azul debe ser fácil ubicar Pernoy, debe ser ahí cerquita de donde está todo. Cerca de la estación. Claro, seguramente cerca de la estación plaza, de Azul, claro. Cerca de la plaza. Y de ahí te vas para el norte. Sí, me voy a hacer una gira por el norte. Bueno, ¿Te vas solo o te vas con toda la banda o con algo de la banda? Tengo algunos conciertos que voy a hacer con la banda y otros que voy con Carly, con mi guitarrista, Carly Aristide. Pero sí, un poco esto, ¿no? De lo que te contaba, les contaba de abrir un poco el nada, esto de querer tocar en los lugares. Al ser quizás del interior, tengo como esa energía de intentar llevar mis canciones hacia los lugares donde lamentablemente nadie pisa, ¿viste? Y nadie va. Y ahora me voy al norte, me voy a Chaco, me voy a Formosa, me voy a Santiago del Estero, a Tucumán, a Salta. Y bueno, y hago como una gira ahí. Lo agarramos justito. Estaba ahí con un pie en el micro. Era hoy o nunca. Veo que estás con la viola, así que después de separar te haces unos temas. Dale. Ahí va. Damas y caballeros, se ruega tengan a bien apagar sus celulares. Acomódense y dispónganse a disfrutar de una nueva OE sesión. Bueno, no me dejaron solo, voy a cantar una canción que está en según mi segundo disco, se llama Ese Asunto de la Ventana. Me parece que como llueve y el disco tiene un paraguas y estoy con un paraguas, me parece que está bueno. Y voy a hacer una versión de esta canción que se llama Lobofobia. Secretos, no se ¿Seguimos? Bueno. Voy a hacer una canción que sé que le gusta mucho a un amigo que se llama Gastón Montels. Se la voy a dedicar a él. Decirte lo que es no tenerte tan cerca. Me despierto y no sé del destino, si es el aire o el agua tan fresca. Blue cae rodando y heridas que aún no se secaron. ¿Puede ser un poco de agua? ¿Habrá por ahí? Bueno, hago la última. Que se llama Plug del Sur. Se lo voy a dedicar a toda la gente del sur que está escuchando. Thank you. llamo porque extraño tu canción. Y en tu voz se calma el viento. No me saques de tus días, por favor. Yo quiero detener el tiempo. Y así será alguna vez. Lento va cayendo lento, y así verás qué día es hoy. Lejos quedó aquel momento de que lo llevará este viernes a tocar a Azul en Pernoy. Lisandro Aristimuño pasó por Operación Escuchar. Gracias, Lisandro. Gracias a ustedes, chicos. De un momento un gesto se convierte en fría calavera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. subimos a El Plástico de tu Perfume, el tema que grabaron juntos Lisandro Aristimuño y Liliana Herrero para el disco 39 grados, solamente para decir que este programa lo han hecho el señor Maximiliano Romero en la producción y coordinación de aire, la señorita Guadalupe Fernández en la operación técnica, el señor Julián Ellensweig en la conducción. Che, encima el programa que hace está bueno, Aristimuño. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con él? Lo secuestramos y no lo libramos más. Ay, Dios. No se puede. No se puede ser lindo, talentoso, cantar bien. O le ofrecemos matrimonio o lo secuestramos. Leonardo Acevedo condujo este programa. Encima es amable, es humilde, no se la cree. Digamos que es falso. Que es falsa modestia, sí, que es falso talento. Sí, sí, sí. Hizo playback. Nos vamos, ahora se queda la gente de FMP3 en la tribu, los que escuchan este programa por otras radios. Seguirán con sus programas respectivos. O comenzarán su día. Yo sé que quizás. En The Rock, por ejemplo, salimos a las 9 de la mañana. Es muy raro estar a la mañana. Desayunando con operaciones especiales. Sí, sí. Saludos. Que tengan un buen día, buenas noches, buenas tardes. Así es. Nos vemos el próximo miércoles a las 23:59. Chao.